Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 167 de Brigadas, un programa que en sus emisiones estreno, las últimas semanas, estuvimos saliendo los días domingo, los días pasamos a los martes, después por algunos problemas que yo conté en la emisión pasada, en la 166 salimos un miércoles. Algunos oyentes tuvieron problemas con lo que fue el streaming de Radio Búnker, algunos tuvieron que conectarse por el celular, otros por la computadora, si no podían por la computadora probaban por el celular, algunos agarraron la tablet y como no queremos que eso pase, dijimos bueno, Brigadas vuelve nuevamente en sus emisiones estrenos a los sábados por Demontre Radio a partir de las 21 horas, 120 minutos que van a culminar a las 0 horas, 2 horas de puro heavy metal y todas sus variantes, las famosas retransmisiones. Si ustedes se pierden cualquiera de las emisiones estreno de los sábados, tienen algunas radios para recurrir que van y transmiten cada emisión de Brigadas. Vamos a nombrarlas a ellos y también agradecerles por confiar en nosotros. Los domingos a las 16 horas nos retransmite el amigo Mauricio Schenker por FM Schenker. La pueden sintonizar yendo a www.fmschenker.blogspot.com. Los domingos a las 22 horas desde la ciudad de La Plata por Radio Búnker 105.1, www.radiobunker.blogspot.com. Los lunes a partir de las 22 horas vamos por Zaragoza en España mediante la radio de el amigo Santi, esto es Asalto Mata Radio Rock, www.asaltomataradiorock.com.ar. Los jueves a las 22 horas por Rapsodia Metal Radio, www.rapsodia.com.ar, la radio de Javier Gattuso. Los días viernes a partir de las 22 horas desde México por Front Row Radio, www.frontrowradio.net. Esa radio mexicana está comandada por Casiel Camacho. Saludos para él, saludos para Javier Gattuso, Mauricio Schenker, ya se lo mandamos, Santi desde Asalto Mata Radio Rock y obviamente al gran amigo Oscar Dabus de Demontre Radio. De ahí salimos todos los sábados, como dije, a partir de las 21 horas. Tenemos nuestro canal de iVoox también, donde posteamos todas las emisiones. Como siempre digo, tenemos más de 100 emisiones. Estaremos por las 120 emisiones de estas 167 emisiones que ya tenemos en el aire, transcurriendo las 167 en estos momentos. Y para escuchar cualquiera de esos programas, de esas emisiones, tienen que ir al canal Brigadas en iVoox. Ahí van a tener el mismo logo que nuestra página en Facebook, así que se van a dar cuenta. Y ya que estamos hablando de Facebook, vamos a mandar al aire a donde pueden comentar, a donde pueden discernir o concordar con algunos de los oyentes de este programa en cada posteo que hacemos en las emisiones en vivo, que son los sábados a las 21 horas, emisiones estreno, mediante nuestra página de Facebook. Ahí posteamos todas las portadas de la música que suena en cada emisión. Para aquellos que no lo saben, Brigadas, Ariel Crow Radio Show, comuníquense ahí, manden solicitud si todavía no lo hicieron y podemos estar un poco más unidos entre todos y dar nuestro parecer con cada tema que va sonando en cada emisión estreno. Y esta emisión número 67 dio comienzo con metal japonés, de la mano de la más férrea estirpe old school, con Metal Lucifer y el tema Heavy Metal Iron Fist, que abre lo que hasta el momento es el último trabajo editado en el año 2009, Heavy Metal Bulldozer, así se llama. Como verán, los muchachos se toman su tiempo para editar sus trabajos, aunque acá tenemos que aclarar que hablamos del tiempo para sus discos de larga duración, porque si nos remitimos a la discografía de la banda, hay que remarcar que consta de aproximadamente 35 discos, con la singularidad que entre cada disco nuevo, los larga duración, que son 3, tienen muchos trabajos en vivo, EPs, singles, splits, que son aquellos lanzamientos compartidos con otras bandas, y compilados, muchos de estos editados en sus diferentes formatos. Hay ediciones en vinilo, tanto de 7 pulgadas como de 12 pulgadas, en cassette y en CD, casi todas de muy poca tirada. Nos podemos encontrar con ediciones que van desde las 100 copias hasta 666, como es en el caso de Heavy Metal Narok Osaka Chainsaw Massacre, disco en vivo editado en el año 2005. Esto es algo común que se ve en muchas bandas japonesas, o que por lo menos lo veo yo. Sabemos que el mercado japonés tiene su importancia, tiene su historia. Ya saben que muchos de los más grandes discos en vivo fueron grabados en el país del sol naciente, y por lo visto es algo que funciona. Funciona en Japón. Ahora te quiero ver ser un coleccionista sudamericano, o aún peor, si recalamos en un metalhead argentino. Mínimamente tenés que tener la billetera bastante gorda como para bancar estas ediciones de los Metal Lucifer, que van de 100, 120, 200... Bueno, te podés encontrar números raros hasta llegar, como dije, a 666 copias. La banda nace en una época no muy propicia para el heavy metal. Nos remontamos al año 1995, la mitad de una década realmente nefasta para los seguidores del heavy metal más tradicional y con gustos muy insertados en la década anterior, 1980. Su creador, compositor y podríamos decir dueño de la pelota es Gesol, que de alguna manera quería alejarse del sonido de su banda principal. Hablamos de Sabbath, obviamente. Estamos hablando de los Sabbath japoneses, no confundir con aquellos viejos Sabbath ingleses comandados por Martin Walker, luego más conocido por su participación en Skyclad. Ya que estoy hablando de esto, algún día tendríamos que incluir a estos dos Sabbath en nuestra sección los mismos nombres. Pero bueno, siguiendo con la historia de Metal Lucifer, la idea de Gesol era crear un proyecto con firmes influencias de la New Wave of British Heavy Metal y el Heavy Metal más clásico y ortodoxo de los años 80. Podemos nombrar Manowar, Accept, Acid, Pokolhead, bandas bien de culto. El primer disco Heavy Metal Drill en realidad es un disco de los 80, podríamos decir, porque más allá de haber sido editado en el año 1996, todos los temas fueron compuestos y escritos por Gesol en la década del 80, en plena época cuando Gesol comenzaba en Sabbath. Y como habrán notado por el tema que abrió esta emisión, Heavy Metal Iron Fist, como también por el nombre de su primer disco que acabo de nombrar, Heavy Metal Drill, casi todos los títulos de sus canciones llevan el nombre Heavy Metal, sobre todo este tercer trabajo, Heavy Metal Bulldozer. Acá los 10 tracks tienen la palabra Heavy Metal. Ejemplo, Heavy Metal Battle Zone, Heavy Metal Iron Fist, el tema que escuchamos, Heavy Metal Warriors, Heavy Metal Ambition, y la lista sigue. Este tercer trabajo, Heavy Metal Bulldozer, fue el primero de sus lanzamientos, que corrió con 3 ediciones. Una está cantada en japonés, otra cantada en inglés, y una tercera grabada por una formación teutona, podríamos ponerlo entre comillas, que fue armada por Gesol con músicos de bandas como Metal Inquisitor y Aspid, algo que Gesol ya había comenzado a hacer desde su segundo trabajo, Heavy Metal Chainsaw. Y si vamos a nombrar algo que realmente es loco en Metal Lucifer, tendríamos que hablar de su mascota, aquella que aparece en casi todos los discos del grupo. Saben que muchas bandas tienen la suya, desde la más conocida por todos, Eddie de Iron Maiden, prácticamente un integrante más de la Doncella de Hierro, con participación referencial en cada show del grupo desde el inicio de su carrera hasta la actualidad, pasando por Big Rattlehead, la mascota de Megadeth, Snaggletooth de Motorhead, Charlie de Overkill, Sgt. D de S.O.D., Johnny de Riot, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir nombrando hasta el final del programa. En el caso de Metal Lucifer, su mascota, vamos a ponerlo entre comillas, es una persona. Una persona llamada Neil Metalmaster Tanaka, del que se sabe muy poco. Un tipo que de lo poco que se sabe es que solo dio una nota, que está incluida en uno de los vinilos edición limitada del grupo, en este caso con una tirada de 250 copias. Según trascendido, Metal Master Tanaka es uno de los mayores coleccionistas de heavy metal en el mundo. Esto se puede ver en algunos de los lanzamientos del grupo, en donde Tanaka aparece adelante de una pared llena de vinilos con las más raras bandas de culto. Entre algunas de esas portadas se puede ver que en uno de esos vinilos aparece Demolición de Bloque detrás de él, se lo puede distinguir. Pero no deja de sorprender que su mascota, la mascota de Metal Lucifer, sea un ser humano. Generalmente son dibujos y creaciones de artistas, como en el caso de Eddie, de Derek Wright y de diferentes artistas que contribuyeron y dieron su marca en cada mascota para cada banda. Ahora vamos a introducirnos en uno de los proyectos de Gesoll, más allá de Sabbath y Metal Lucifer. Estoy hablando de Professor Black and Gesoll, una unión con Chris Black. Chris Black es un periodista que contribuyó como escritor en la revista Metal Maniacs, pero aparte es un tipo que tiene mil bandas, aún más todavía que Gesoll, porque estuvo en Actor, está en High Spirits, en Pharaoh, en su proyecto Professor Black. También formó parte de Downbringer y la lista es eterna con Chris Black. Hasta llegó a formar una banda con la cual sacó un EP en 2014 llamada Metal USA Fear. Un tributo, se podría decir tributo, no porque no hacían temas de Metal Lucifer, pero sí mostraban su gran influencia hacia aquella banda, también editando este... Figura como un EP, pero en realidad es un simple porque tiene dos temas. Figura como EP porque fue grabado en un vinilo de 7 pulgadas, pero que contiene un tema de cada lado llamado Heavy Metal Hammer. Como verán, también emulando a los títulos que utiliza Metal Lucifer. Vamos a escuchar entonces esta unión entre Chris Black y entre Gesoll llamado Professor Black and Gesoll. Solamente tienen editados un single 7 pulgadas, un vinilo que tiene una edición limitada de 500 copias, que tiene solamente un tema, en realidad dos, que son el mismo: del lado A, Tarántula en la versión en inglés, y del lado B, Tarántula la versión en japonés. Vamos a escuchar la versión en inglés de Tarántula y de esta unión entre Chris Black y Gesoll, llamado Professor Black and Gesoll. Esto es Tarántula, editado en el 2018. Oh, yes, you know. hachas de batalla. Un poco de virtuosismo alemán con Advance, pero más que nada desde los dedos de su guitarrista Olaf Lenk, quien nos demuestra en cada lanzamiento de los Teutones su estirpe neoclásica, aportando siempre en cada disco un par de instrumentales realmente exquisitos. En este caso lo escuchamos con el tema March of the Dwarves, la marcha de los enanos, incluido en el hasta ahora último trabajo de la banda, Facing Your Enemy, del año 2009. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. We'll be right back. Después de un poco de heavy metal alemán de la mano de Advance, escuchado en el segmento Hachas de Batalla, dimos vuelta a la página para meternos en la primera de las novedades de una misión 167 que, si los tiempos corren de nuestro lado, va a incluir 5 adelantos. Para el primero de ellos viajamos nada menos que al Bronx, un barrio por muchos conocidos, insertado en las mismísimas entrañas de Nueva York. Escuchamos un poco de Hughes Power Metal, la banda Los Legacy y Take Me Away, el tema que acaba de pasar, que va a ser parte del segundo esfuerzo de la banda, que llevará como título In the Name of Freedom, en el nombre de la libertad, las atrocidades realizadas por el imperio en el nombre de la libertad. Algo así trata este nuevo trabajo de Los Legacy. El disco va a estar saliendo este 20 de marzo, nada menos que 10 años y medio de espera con respecto a su debut del año 2009 de Aftermath, una producción lanzada de manera independiente, a diferencia de esta segunda placa que va a ser editada por el sello Pure Steel Records, y que, ya como nos demuestran en este adelanto que acabamos de escuchar, Take Me Away, realmente se espera algo más que interesante si siguen esta línea los diferentes temas del disco. En segundo término, tenemos una Canadian band con todo lo que eso conlleva en nosotros, en nuestro particular gusto por el heavy metal de aquella región, y que muchos escuchas también comparten, eso lo sabemos. Un grupo que el pasado año dio mucho que hablar con su autotitulado disco debut, y quienes a un año exacto ya tienen listo su segundo trabajo después de dejar la vara bastante elevada con aquel disco debut. Me refiero a Traveler, formada por integrantes que paralelamente también tienen otros proyectos, como su vocalista J.P. About, quien se desempeña y grabó con bandas como Goatkeeper y Syrinx, o el caso más llamativo, el de Chad Valier, quien a su vez también se desempeña o es parte activa de Riot City, otra de las bandas revelación que dieron bastante que hablar el pasado año, también con su disco debut, que fue nombrado por muchos como de los mejores del año 19, también por nosotros en aquella primera emisión de este año 2020, en donde hicimos un compendio de los discos que más nos gustaron del pasado año. Vamos a escuchar Termination Shock, el tema que le da nombre a este nuevo disco, que se espera para el 24 de abril vía Gate of Hell Records, el mismo sello que dictó su disco debut, así que lo nuevo de Traveler suena para todos ustedes de esta manera. Control. asalto mata radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal. E inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás. Y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación. brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Como reacción a lo que algunos veían como una crisis de la música extrema, en 1984 se creó el grupo de presión política Parents Music Resource Center, Centro para Padres de Recursos sobre la Música, PMRC, a instancias de Susan Baker, Tipper Gore y varias otras esposas de miembros jerárquicos del Congreso. La agrupación proclamaba la teoría de que las creencias estadísticas de suicidios y violaciones entre adolescentes era culpa de las letras de rock lascivas. Elevaron la edad mínima para beber alcohol, comenta Dee Snider de Twisted Sister, y había ciertas revistas, Playboy y Penthouse, que ya no se vendían en los 7-Eleven. Estaba claro que la cosa se había vuelto conservadora y el público estaba demasiado ocupado pasándosela bien como para reaccionar. Aunque en muchas ocasiones se retrató a las esposas de Washington como un grupo de entrometidas de mediana edad que no hacía más que cacarear, en realidad Susan Baker y Tipper Gore se contaban entre las mujeres más eficaces del país en 1984. En lo que respecta a su actuación política, ambas habían trabajado varias décadas junto a sus ambiciosos maridos. James, el republicano esposo de Baker, era secretario del Tesoro y más tarde fue secretario de Estado. El marido de Gore, Al, era un senador demócrata por Tennessee, formaba parte de la Comisión de Comercio del Senado y en 1992 fue nombrado vicepresidente de Estados Unidos y, como es notorio, no consiguió ser elegido presidente en el 2000 por una anomalía del sistema electoral. El PMRC progresó rápidamente en Washington durante la era Reagan. Su explicación para los problemas existentes, con su maravillosa simplicidad, no costaba nada y culpaba a un segmento de la población que no tenía una gran actividad política y mucho menos de cuyos miembros aún no tenía edad para votar. Más aún, oponerse a la visión del mundo del PMRC equivalía, a ojos de los conservadores, a defender la peor clase de degeneración moral. En gran medida así funcionaba el PMRC, declaró James Hetfield de Metallica. Buscaban la peor mierda y la encontraban, porque uno siempre encuentra lo que busca, incluso aunque otros no lo vean así o aunque directamente no exista. Ya antes, otros gobiernos menos democráticos se habían enfrentado a la amenaza de la música rock con sanciones severas. En 1975, varias canciones de Black Sabbath fueron prohibidas por la Federación surcoreana de organizaciones culturales que calificó esa música de subversiva y antibélica. Las emisoras coreanas, todas estatales, dejaron de pasar heavy metal y la policía les cortaba el pelo a los jóvenes melenudos, allá donde los encontraran. Tal vez el PMRC y sus amigos hubieran aceptado con alegría una limpieza similar en Estados Unidos, pero conceptos constitucionales como libertad de expresión requerían tácticas menos evidentes. El 9 de septiembre de 1985, la Comisión de Comercio del Senado celebró audiencias tras la insistencia de las senadoras Baker y Gore, en las que éstas manifestaron su convicción de los álbumes discográficos debían ser calificadas y restringidos de la misma manera que las películas. Como declaró Tipper Gore ante un panel mayormente republicano, pedimos a la industria discográfica que ayude voluntariamente a los padres preocupados poniendo un cartel de advertencia en los productos musicales que son inadecuados para niños pequeños debido a un contenido sexual o violentamente explícito. Mientras tanto, unos manifestantes religiosos instalados fuera de las oficinas del Congreso blandían pancartas ante las cámaras de televisión que decían: «La música rock destruye a los niños y estamos hartos». Para ilustrar su ultraje, el PMRC exhibió portadas de álbumes en ampliaciones de gran tamaño y recitó las letras ofensivas, en su mayor parte fuera de contexto, con el objeto de incentivar los impulsos de la prensa. La organización confeccionó una lista de los artistas más impactantes del momento, una azarosa recopilación que incluía a Madonna, Def Leppard, Wendy Williams, Wasp, Motley Crue y los Mentors. La mayoría de ellos habían sido escogidos por su marcada sexualidad, pero también se prestaba atención especial a las canciones que trataban de ocultismo. La mayor parte de ellas jamás había alcanzado ni habían sido pensadas para alcanzar una audiencia tan grande de medios masivos. «Supongo que lo peor que nos pasó fue, en cierta manera, positivo», comentó King Diamond. El PMRC puso a Mercyful Fate en su lista de los 15 sucios y creo que de nosotros agarraron Into the Coven o algo así, pero podrían haber elegido cualquier canción. The Snyder respondió a las preguntas en la conferencia adecuadamente vestido con una camisa negra sin mangas y su desordenado rizos rubios. Interrogado por el senador Gore, Snyder sugirió que eran los padres y no el gobierno quienes deberían responsabilizarse de la música que sus hijos llevan a su casa. Cuando Gore le preguntó a Snyder si esa supervisación era razonable, el cantante bromeó: «Ser padre no es algo razonable, es algo difícil. Yo soy padre, ¿sabes?». Después de pronunciar una declaración en la que se burlaba de los senadores por perder el tiempo del país, Frank Zappa propuso sencillamente que las letras de rock se imprimieran en la funda de los álbumes. Zappa le dijo a los periodistas del Capitolio: «¿Saben lo que me preocupa respecto de lo que está ocurriendo hoy acá? Esto es gobierno como entretenimiento. Estas personas tienen muchas cosas que hacer en lugar de hablar si el hijito de alguien puede ver la portada de Blackie Lawless con la sierra radial entre sus piernas». En realidad, para rockeros impactantes como Lawless, escandalizar a los filigreses era parte del espectáculo. Respecto de la primera gira de Wasp por Inglaterra, Lawless cuenta: «Teníamos al clero local y a toda la iglesia católica siguiéndonos por todas partes, comprando las entradas y llevando gente a las actuaciones. Traían a unas 100 personas cada vez y se metían a rezar en el medio de la sala mientras nosotros estábamos sobre el escenario. Era totalmente surrealista». I'm making artificial love a supreme. diciembre de 1985, la RIA accedió a colocar pegatinas voluntarias en los lanzamientos potencialmente ofensivos, lo que llevó a la implementación, en 1990, de las estandarizadas etiquetas en blanco y negro con la leyenda Parental Advisory Warning, advertencia para los padres. Aunque sus defensores sostenían que esa notificación no impedía la libertad de expresión, algunos supermercados como Walmart iniciaron de inmediato la política de no vender discos sucios con etiquetas de advertencia para padres. Así tuvo comienzo la primera censura de la música rock en Estados Unidos por parte de las fuerzas del mercado. La polémica decisión de la RIA de aplicar esas etiquetas fue seguida en silencio por la Ley de Grabaciones Caseras de Audio en 1992, que ponía en vigor un impuesto escalado sobre los equipos de grabación digital como los DAT y un impuesto del 3% sobre los soportes vírgenes de grabación a recaudar por una institución afiliada a la RIA. Además de la Ley de Grabaciones Caseras, en aquella época el Senado estaba tratando con fuertes discusiones la regulación de la televisión por cable, lo que se cargó el video claramente inofensivo Be Cruel Video Scroll de Twisted Sister como un gesto conciliatorio hacia los padres parlamentarios. Una vez finalizada la misión de salvar a los niños de Estados Unidos, el PMRC se embarcó en una serie de emprendimientos cada vez más extraños durante la segunda mitad de la década. Pocos años después de las audiencias, el grupo instaló una línea telefónica de pago por minuto que brindaba consejos sobre el satanismo y contaba con un menú para dejar mensajes grabados sobre transgresiones líricas organizadas por los intérpretes. También vendían cassette de música limpia a cargo de los compositores de la banda sonora de la película El Coloso en Llamas, lo que era extremadamente irónico, considerando que el PMRC había atacado a Def Leppard por enseñar un edificio incendiándose en la portada de su álbum Piromanía. Mientras el heavy metal analizaba los problemas de la sociedad, las voces sensacionalistas sostenían vehementemente que el género en sí era un problema. A muchos legisladores les avergonzaba el papel que habían debido desempeñar en las audiencias del PMRC, pero esas audiencias terminaron legitimando un ataque contra el heavy metal que se prolongó durante mucho tiempo. La aparición de las pegatinas, una evidente admisión de culpa, representó una gran ayuda financiera a grupos como la Mayoría Moral, una coalición de activistas fundamentalistas religiosos liderados por el evangelista Jerry Falwell. Las letras lascivas de rock se convirtieron en el toque de clarín de la magistral operación de recaudación de fondos encabezadas por Falwell, quien reunió millones de dólares destinado a operaciones políticas tales como revertir la legalidad del aborto, oponerse al transporte escolar forzado y reemplazar la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas con la doctrina bíblica de la creación. Las pegatinas de advertencia a los padres marcaron el comienzo de un prolongado juego de gato y ratón entre la industria discográfica y los perros guardianes de la moral, creando una cínica simbiosis para la cual siempre era fácil encontrar bandas dispuestas a sumarse al juego por el valor republicano. Y aunque la vanguardia del metal intentó mantenerse libre de salpicaduras, la mancha de la incomprensión continuaría asolando a la música. Porque no a todo músico le salen las cosas como lo planearon. Porque lo que creíamos interesante duró tan solo un suspiro. Porque en muchos casos hasta nos quedamos con las ganas. Por eso y mucho más, acá en Brigadas tenemos nuestras historias mínimas. Hoy, Robin McCauley en Demon Angels. Recientemente acabamos de escuchar a Demon Angels con el tema Moving On, incluido en su disco debut Time of Confusion del año 2006. Disco que cuenta con el aporte vocal del gran Robin McCauley. Ustedes ya lo habrán escuchado como adelanto en la cortina de esta sección. Un cantante que, sin lugar a dudas, forma parte del gran listado de cantantes más subvalorados del rock. Una interesante carrera la de Robin McCauley, músico que se puede decir que comienza con la banda Grand Prix en aquellos primeros 80s de la New Wave of British Heavy Metal. También hizo dupla con el gran guitarrista alemán Michael Schenker en aquel McCauley Schenker Group. época un poco más melódica del ex Scorpions. Algunos seguidores ven interesante aquellos discos lanzados, otros no tanto. Tienen sus seguidores que le gusta aquel estilo que siguió continuando Michael Schenker, y otros seguidores, viejos seguidores de lo que era el Macaulay Schenker Group, no lo vieron aquellas épocas más melódicas como algo bueno dentro de la carrera del guitarrista alemán o de lo que venía haciendo hasta ese momento. Por otra parte, Macaulay supo ser parte también de Survivor, de Elements of Friction, y actualmente sigue con Michael Schenker en el Michael Schenker Fest, aquella banda en donde el rubio guitarrista se nutre de los grandes vocalistas que fueron parte de su historia musical junto al Macaulay Schenker Group. No tengo que dejar de nombrar a Black Swan, con los que recientemente acaban de editar su primer trabajo, muy interesante, así que aquellos que puedan, ustedes saben que ahora es muy fácil escuchar los discos, así que tienen infinidad de posibilidades y de maneras distintas como para poder escucharlos, pueden pegarle una oída a Black Swan. Los seguidores de Michael Schenker seguramente ya lo habrán hecho, pero para este bloque nos tenemos que remontar al año 2005, cuando se une a un proyecto con músicos italianos llamado Demon Angels, lo que acabamos de escuchar al comienzo de este bloque, que en realidad era la continuación del proyecto de su guitarrista, Chris Falco, bajo el apelativo Chris Falcon and Demon Angels, viendo editado 4 álbumes entre los años 1998 y 2003. Una vez que se une Robin Macaulay a este Chris Falcon Demon Angels, ese proyecto no solamente que cambia de integrantes, sino también que pasa a llamarse directamente Demon Angels, un grupo que solamente tiene 2 discos en su discografía. Este primero que les comentaba recientemente, Time of Confusion, del año 2006, y Insane, del año 2009, ya sin Robin Macaulay en las voces, sustituido por otro muy buen y gran vocalista como es Thomas Bickström, otro cantante que estuvo en infinidad de bandas, desde Candlemass hasta Stormwind. Actualmente también se desempeña como cantante de Therion desde el año 2009, ya más de 10 años. Pero nosotros nos vamos a meter con un segundo tema de aquel debut en este bloque de historias mínimas, la historia mínima de Robin Macaulay con el disco debut, único disco junto a Demon Angels, bajo el título de Time of Confusion. Lo que vamos a escuchar es el tema Let's Dance. Grabaron discos y mostraron su poderío. En muchos casos, injustamente ignorados. Por eso en Brigadas llegó el turno de rendir tributo a aquellos gigantes desconocidos. Thrash metal hecho y derecho para este bloque de aquellos gigantes desconocidos. Acaba de pasar Mantic Ritual, una banda nacida en el año 2008, estadounidense, desde Pensilvania, que surgieron con aquella gran explosión del revival trash de comienzo de los 2000. Bandas como Evil, Bonded by Blood, Violator, Angelus Apátrida. Un movimiento que resurgió al trash con sonidos de la vieja escuela, con sonidos de las bandas clásicas de los 80, adaptándolo a este siglo XXI, pero aquellos fanáticos del trash metal o del trash speed metal de los 80 se veía o se ve bastante beneficiado con estas grandes bandas. Y entre estas grandes bandas, repito, estaba Mantic Ritual. Algo muy loco lo de Mantic Ritual, porque sacó un disco debut que realmente era un mazazo en la nuca. El disco se llamó Executioner. En realidad el grupo comenzó llamándose Meltdown en el año 2005, un nombre con el que primigeniamente habían editado este mismo disco Executioner en el año 2007. Eran tiempos, como dije, de underground, de pleno resurgimiento y revival de aquellos sonidos trash de antaño. En el 2008 cambian su nombre a Mantic Ritual y firman nada más ni nada menos que con el sello Nuclear Blast, quienes, decididos a lanzarles al estrellato, editan nuevamente el disco que había sacado Meltdown, o sea, Executioner, esta vez con una nueva portada, con un nuevo nombre y con un nuevo logo. Y fue un disco que realmente pegó muy bien en todos los sectores, tuvo excelentes críticas. Muchos hablaban de un disco que a uno lo retrotraía a los sonidos de Slayer, de Testament, de los primeros Metallica, con mucho también del sonido de Annihilator. Un disco que tenía 11 tracks, o mejor dicho, tiene 11 tracks, en donde son realmente 11 mazazos, como dije, en la nuca. La banda, después de ese disco, realmente no se supo más nada. Se sabe hoy en día que está separada. Yo realmente desconozco cuáles fueron sus motivos. Lo que sí sé es que Executioner es un disco que arrasa los sonidos de todos aquellos amantes del thrash metal y de muchas de las bandas revival del thrash, del clásico thrash metal, como dije, de los años 80. Vamos a escuchar un tema más entonces de este único trabajo, lamentablemente, de Mantic Ritual. Por lo menos dejaron un disco excepcional. Ustedes ya escucharon el primer tema que pasamos, que fue One by One, el tema que abre la placa. Y vamos a escuchar un tema más para cerrar este bloque, este segmento de aquellos gigantes desconocidos. Esto es Mantic Ritual con Death and Destruction. We'll be right back. línea de comunicación brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Continuamos con esta emisión número 167 de Brigadas. Recordamos a todos que nos pueden encontrar en Facebook si nos están escuchando el día sábado, día de emisión estreno, el único día que estamos online desde Facebook, en donde podemos contestar preguntas, en donde se puede hacer una linda discusión, en donde podemos polemizar o estar de acuerdo con algunos de los comentarios en las portadas que estamos metiendo en la página, que es Brigadas Ariel Crow Radio Show, y que estamos posteando, como dije, todas las portadas de la música que está pasando en esta emisión 167. Rock argentino, pero antes de meternos en rock argentino, en la historia o en una parte de la historia, tenemos que decir que estamos en un nuevo bloque. En un bloque que va a tener mucho de la historia del rock argentino de los 70, de una parte, en realidad, de una banda. Un hard rock argentino, un rock pesado que arranca ya a finales de los 60, bandas como Maná, al comienzo de los 70, bandas como Maná, banda como Papos Blues, Pescado Rabioso, Box Day, y que ya a mitad de los 70 empieza a reflejar una nueva camada de bandas o un par de bandas que realmente estaba dando mucho que hablar, que fusionaban lo progresivo de aquella época con el hard rock que de alguna manera ya empezaba a florecer. Bandas como El Reloj, los míticos El Reloj, hace algunos programas ya atrás estuvimos presentándolos en el bloque de Los Forjadores del Camino, como una gran influencia, unos iniciadores dentro del rock pesado en la Argentina. Pero también había otra banda, la banda que tenía a Saúl Blanch como cantante, Julio Sáez en la guitarra, Cacho Darias y Hugo Raca. Luego Hugo Raca y Cacho Darias habían formado ya a comienzos, finales de los 80, comienzos de los 90, la banda Samson con el gran guitarrista Dylan Subotovsky. Había formado parte también, recuerdo, de la banda de Guillermo Vilas, aquella llamada Doctor Silva. Pero nosotros nos vamos a meter en la historia, en los comienzos de Plus. Y para ello, este nuevo bloque trae archivos periodísticos, audios que vamos rescatando de por acá y de por allá. Y en este caso lo tenemos a nada más ni nada menos que una de las grandes voces del rock argentino y de la historia del hard rock y el heavy metal en la Argentina. Estoy hablando de Saúl Blanch, mítico cantante que pasara por aquella etapa con Plus, sacando tres discos, el primero a partir del año 1976, y que después tendría un revival dentro de la efervescente escena metálica de finales de los 80, siendo el cantante de Rata Blanca y de aquel primer y mítico disco de la banda de Walter Jardino. Pero estamos centrados en Plus. Esta es la palabra de Saúl Blanch sobre aquellos primeros tiempos, el resurgimiento de la banda y los dos primeros discos. Lo dejo con Saúl Blanch. Después de esa primera parte va a sonar un tema de Plus. El tema que va a sonar es La Muerte del Maestro, que estaba en el lado B del primer simple que saca la banda en 1976, un tiempito antes de la salida de su disco debut, No Pisar el Infinito. Los dejo con Saúl Blanch y su palabra. Yo había estado con los chicos y con otro compañero que entró en mi lugar cuando yo me fui de la banda. Ese compañero de banda después dejó el lugar y me volvieron a llamar. Y yo les dije, mira, si ustedes quieren hacer esa música que están haciendo, yo no quiero. Yo quiero hacer, no quiero tocar nada, quiero ser un cantante solista y hago de Zeppelin, Purple para arriba, otra cosa no quiero hacer. Y bueno, más o menos era lo que ellos también pensaban, y ahí armamos Plus de cero. Y bueno, en ese momento fue muy duro, porque en marzo del 76 hubo un golpe, nosotros un golpe militar, el peor que hubo en Argentina, fuimos perseguidos, como todos los músicos, como todos los artistas, como toda la gente que pensaba. El que pensaba era el enemigo acá. Y bueno, entonces, no obstante eso, nos contrató una compañía de discos y grabamos nuestro primer disco, que fue No Pisar el Infinito, que salió, lo grabamos en agosto y salió en noviembre, diciembre de ese año, más o menos, si mal no recuerdo. Antes habían grabado un sencillo, ¿puede ser? Claro, bueno, pero de esa misma tanda, que era Hoy Te Preguntarás y Mil Opciones, sí. Sí, nosotros éramos tan inconscientes que no nos dábamos cuenta, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Sabíamos que la libertad estaba cortada, pero no sabíamos que lo que estaba pasando. Y cuando me acuerdo, es algo anecdótico, pero creo que viene bien recordarlo. Mi viejo me dice, ¿viste que están apareciendo en la costa cuerpos de gente muerta? Y mi viejo me dice, estos son los milicos. Mi viejo la tenía clara cómo era. Y ahí empezamos a conversar entre nosotros y entre amigos y a enterarnos que, bueno, que estaba pasando una cosa muy, muy, muy sangrienta y tétrica al mismo tiempo, ¿no? En ese momento, donde estaba el Mundial 78, estábamos a grabar, ya nos contrató una compañía multinacional que era RCA Víctor. Y grabamos, ¿no? Nos dieron mucha libertad para grabar, ensayamos ahí. Era una fábrica de discos, era una manzana entera donde yo siempre digo que el artista entraba por lo recibía la persona que estaba encargada ahí, y atrás de la fábrica de discos salían los camiones con los discos. O sea, en el medio estaban los estudios, los productores. Era una cosa, ahí se hacían las tapas, se imprimía ahí, se hacía todo en la fábrica, se hacía ahí. Y bueno, eso no existe más ya, porque el vinilo no existe más y muchas cosas ya no existen más, pero bueno, hay otro tipo de formatos y de forma de escuchar música. Pero bueno, más o menos eso era en esa época, y ese disco nos permitió hacer otro tipo de música, un poquito más musical en cuanto a lo que teníamos como para mostrarle a la gente, ¿no? Yeah. acaba de pasar Plus con Hoy te preguntarás, aquel tema que aparecía en el primer simple de la banda del año 1976 en la cara B, los comienzos de esta legendaria banda del hard rock argentino, de la historia del hard rock argentino, con Saúl Lunch, con Julio Sáez, Hugo Raca y Cacho Darias, en donde Saúl Lunch nos hacía un resumen del comienzo del grupo y de aquellos dos primeros discos. Tenemos una segunda parte, este es un nuevo bloque que no tiene nombre, le podemos poner reporter, yo qué sé, ya surgirá algún nombre, ya tendrá su cortina adecuada, un bloque que trata sobre rescatar audios de todas las épocas de músicos realmente interesantes o que influenciaron de alguna manera no solo a la movida argentina, sino también puede surgir de alguna o algún músico de la escena latinoamericana. Vamos con la segunda parte de Saúl Lunch, en donde habla de aquellos duros años, aquella dictadura comenzada en el año 1976, cómo la banda logra ir a tocar a Colombia y tener un suceso en Colombia, y cómo se termina diluyendo la historia para después, muchos años posteriores, formar parte de Rata Blanca. Esa parte no va a estar, pero sí va a estar lo que concierne a Plus. Y lo cerramos con un tema de la segunda placa, aquella de 1978, autotitulada, que después fue reeditada con el nombre Melancólica Muchacha. De ese disco cerramos con el tema La Muerte del Maestro. Amo mi primer Plus, mi primera banda, es como, no sé, viste, como acordarte de algo muy importante en tu vida, que fue para mí eso, ¿no? De ese recuerdo de pibe, de cuando dije que escuchaba música así, así, asado, y bueno, muy importante para mí. Después vienen otras cosas, obviamente, pero bueno, esto es para mí como, no sé, lo de la primera novia, que uno nunca se olvida, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, sí, de que nuestra música se escuchó afuera en Latinoamérica, cuando en Latinoamérica nadie hacía nada. Acá en Argentina, o sea, a lo mejor estamos tirando en este momento por la borda con algunas personas que no saben o no se no bucean un poco en la historia, y hay muchos músicos talentosos hoy que dejaron su impronta en la música, en los surcos de los discos, ¿no? Y mirá, nadie nace sabiendo, o sea, todo el ser humano va copiando, va copiando ejemplos, va copiando cosas, y se va, a ver, ¿cómo digo? Se va aprendiendo de todo lo que va escuchando y lo que va viendo. Nosotros tuvimos ese espejo para nosotros, que eran los Beatles. Pero los Beatles se separaron, y yo cuando escuché a Led Zeppelin dije, chao, esto es lo que quiero hacerlo. Y al rato vino Purple, o sea, digo cronológicamente, no porque uno sea mejor que el otro. Para mí los dos son dos bandas impresionantemente importantes en mi vida, y Black Sabbath escucho después, pero bueno, dos bandas importantes en mi vida, y bueno, que tienen esa historia. Primero Led Zeppelin, porque salió el primer disco en el 69, y en el 71 Deep Purple in Rock con nada más, porque no que sea uno mejor que el otro, ¿no? Tengo mi corazón, obviamente, yo. Bueno, nosotros cuando tuvimos la gira a Colombia, el guitarrista no viene con nosotros. Tiene una historia familiar. Estaba la esposa del guitarrista, de Julio Sáez, embarazada, y bueno, él decide quedarse. Nosotros queríamos huir de la dictadura, queríamos ir ya. Bueno, entonces teníamos un guitarrista conocido, amigo, que era León. Perseguido por la dictadura en ese momento. Totalmente, sí. Te corrían de todos lados. Tener el pelo largo o barba era qué sé yo, el Che Guevara, qué sé yo. ¿Entendés? Aunque no lo fuera, porque a lo mejor. Bueno. Te llevaban en cana, te metían adentro, tenían 6 horas, 8 horas, 10 horas. Era horrible. Con León Banel hacemos la gira por Colombia, nos quedamos como 6 meses allá, hasta que acá aplacara un poco se calmara la historia. Y y nos separamos, grabamos un disco, que es este disco, y bueno, ya la cosa ya no estaba para más. Guerra de Malvinas. Había nacido mi hijo, tenía otras prioridades, pero no para dejar la música. Pero en ese momento no daba como para seguir esa historia. Y bueno, fue así. Pero es la banda que amo. We'll be right back.

collapse of the institution for the politically insane, never to be seen again. Se nos hizo corta esta emisión número 167, realmente ustedes están escuchando de fondo Time for Birdland de Deep Purple, y eso significa que estamos llegando al final, estos son los últimos minutos, nos va a quedar una de las novedades afuera. Lo que acabamos de escuchar recientemente fue la tercera de las novedades que tenemos para el día de hoy. Al comienzo de esta emisión, cuando presentamos a Metalucifer, contábamos cómo el grupo, a pesar de contar con 25 años de carrera, solo tiene 3 álbumes larga duración editados, pero si nos poníamos a ver su discografía, acumulaban alrededor de 35 ediciones, en su gran mayoría a base de discos en vivo, singles, EPs, splits y recopilaciones. Para esta tercera novedad que acaba de pasar, el caso es más o menos similar, con la diferencia que Throne of Iron, así se llama la banda que acabamos de escuchar con el tema adelanto de Fourth Battle of the Ash Plain, no es un grupo con 2 décadas y media cuesta como Metalucifer, sino que se formaron en el año 2018, pero ya llevan acumulados 11 trabajos en su haber, contando Adventure One, su último lanzamiento, lanzado al mercado el pasado 21 de febrero, y que corresponde a su único larga duración, en realidad podríamos decir su disco debut. El resto del material, 9 singles, un split compartido con la banda Hellsfar y un compilado, fueron lanzados de forma totalmente independiente y digital entre 2018, su primer single, 2019, el EP mencionado junto a 5 singles más, y el 2020, en donde el grupo agregó otros 2 simples más un compilado y este disco debut. Ya para este debut, Adventure One, dejaron atrás su etapa de banda independiente y digital para firmar con el sello griego No Remorse Records, un sello que brinda cierta garantía a los seguidores del heavy metal, ya que posee un catálogo que se nutre de bandas realmente interesantes. En algún momento hablamos de este sello griego acá en el programa. Así fijaron sus ojos en estos norteamericanos que toman lo mejor del metal épico. Tal es así que Tucker Thomason, su vocalista, guitarrista y líder, llegó a afirmar que se inspiró con la muerte de Mark Sheldon, miembro de los históricos Manila Row, fallecido creo que fue el año pasado o el anteaño, y pionero en lo referente al heavy metal de corte épico. Para la creación de Throne of Iron y para demostrar o certificar lo contado, el comienzo de este bloque, me refiero a lo prolífico de su corta carrera en cuanto a material editado, terminó lanzando el demo debut del grupo 34 días después de haber formado el grupo. O sea, el tipo ya arrancó sacando un demo a los 34 días. De esta manera presentamos a los americanos Throne of Iron, volvemos a dar vuelta a la página y nos insertamos en la última de las novedades, la que nos va a llevar al final, al tema final, en este caso un adelanto de otros pioneros en esto del epic doom metal. Estoy hablando de Ciri Thangol, un nombre tomado de El Señor de los Anillos, la tan influyente novela del escritor J.R.R. Tolkien, una banda que en los 80 había forjado 4 discos, el último del año 1991, llamado Paradise Lost, y que volvieron en el año 2009, y desde 1991 con Paradise Lost, su último trabajo, hasta ahora, nos encontramos con que finalmente Ciri Thangol vuelve a sacar un nuevo disco. Nosotros nos vamos, nos despedimos con el tema que va a formar parte de este nuevo trabajo de Ciri Thangol. El tema se llama Legions Arise. Antes que nada, agradecer a aquellos que estuvieron las 2 horas, como siempre digo, algunos minutos, pero que escucharon el programa, también que participaron en nuestra página de Facebook, Brigada Ariel Crow Radio Show. Nos volvemos a encontrar, gente, gracias por el aguante el próximo sábado en la emisión estreno, o si no, durante la semana en cualquiera de las repeticiones. Gracias por estar. Nos vamos con el adelanto de los históricos Sigrid Angold.